Echando la vista atrás hacia lo que ha sido este pasado fin de semana, vamos a quedarnos con el balance de citas culturales destacadas como, además por supuesto de la crujía de Gamones, ya les informamos días y semanas atrás de la celebración de la cuarta feria del libro, además con la novedad que suponía el hecho de que se desarrollase a lo largo de toda una jornada desde las 11:30 de la mañana hasta las 7:08 de la tarde en el Parque Rafael Alberti el sábado. Seguro de que muchas de las personas que nos están escuchando pasaron por allí en algún momento este sábado y queríamos hacer la valoración, además con todo ese programa de actividades, con la gran participación de stand que había prevista. Vamos a repasarlo todo junto a uno de los integrantes del colectivo de autores ubriqueños que, como saben, organiza esta cita junto al Ayuntamiento de Ubrique. Manuel Hostos, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Como decimos, hablamos semanas previas a la Feria del Libro con las actividades, apuntamos el número de stand previsto. Y bueno, pues también la coincidencia con la jornada de la crujía de Gamones. ¿Cómo fueron las cosas? ¿Qué balance hacéis de lo que fue esa jornada del sábado? Pues bueno, el balance que podemos hacer es súper positivo, ¿no? A pesar de tener que competir con un evento tan importantísimo para Ubrique como es la crujía de Gamones y otras actividades también, bueno, por ejemplo las comuniones y tal, no podemos negar que fue un día espectacular para la Feria del Libro. Pasó muchísima gente por allí, que era lo que pretendíamos. No es un evento de tener a 2.000 personas congregadas en un mismo sitio. Nosotros lo que pretendemos es eso, que la gente vaya pasando, y eso se cumplió. Es un evento del chorrito, como decimos por aquí, ¿no? Sí, así que una afluencia, comentábamos, ¿verdad?, más o menos continua durante toda la jornada. Y sobre todo a determinadas horas, ¿no? Por la mañana, incluso me decías que cuando estabais ya prácticamente cerrando, pues coincidió también con bastante afluencia, ¿no? Sí, sí, quizá también debido porque era la hora en la que la gente empezaba ya a salir de nuevo a la calle para acudir a las crujías, ¿no? A las candelas y todo el tema. Y claro, pasaban por allí, porque yo creo que es un evento llamativo, es un evento que todo el mundo le gusta pasar, aunque sea un ratito, porque yo estoy seguro que a todo el mundo le gusta leer, aunque sea un poquito, pero le gusta leer. Y claro, yo creo que no querían dejar pasar esa oportunidad, ¿no? Y apuntabas anteriormente, ¿no?, que el objetivo no era competir, lógicamente, con la crujía de Gamones, porque además por eso mismo había otro horario, ¿no?, distinto, era finalizar la Feria del Libro justo cuando arrancaban, ¿no?, las candelas en nuestra localidad, así que era un complemento, ¿no?, a esa jornada del sábado especialmente festiva y lúdica aquí en Ubrique. Pues sí, nosotros nunca hemos pretendido desde luego competir, al revés. Yo creo que la cultura en Ubrique se complementa. Cuando hay eventos de todo tipo, al final acaban cuadrando unos con otros y eso es lo que hace enriquecer al pueblo, ¿no? Y a todo el que vino de fuera, que tuvimos muchísima gente de fuera también, que pasó por la feria, yo creo que le encantó el ambiente de fiesta que había el sábado en Ubrique, tanto por una parte como por otra. Comentamos, si te parece, un poco las novedades que supuso esta edición. Por ejemplo, lo de celebrar durante toda la jornada para próximas ediciones. ¿Algo que repetiréis? Pues creemos que sí, porque a pesar de tener algunas horas muertas por la tarde, porque es normal, la gente se va a comer y tal, vino bien también para esa convivencia, ¿no?, entre los escritores, que también se conocieran y poder dedicar un poco de tiempo a ellos también, ¿no? Y yo creo que sí, que vamos a repetir esa jornada durante todo el día, primero porque incluso desde el ayuntamiento nos decían que estaba siendo un éxito, que cuando pasaron por allí se quedaron perplejos, ¿no?, ante la cantidad de chan y la afluencia de gente. Pues claro, tampoco esperábamos nosotros que fuera un día tan completo. Repasamos, si te parece, ¿no?, las cifras de participación en cuanto al número de stand, colectivos, ¿Qué podemos comentar? Pues bueno, yo creo que te comenté la semana pasada que fuimos, o la anterior, creo que íbamos a hacer 30 charlos que los que íbamos a acudir a la Feria del Libro y hemos superado, hemos estado en 35, 36. Al final, a última hora, se sumó más gente incluso, o sea que por esa parte nosotros estamos súper contentos, ¿no? Porque además es que incluso ahora mismo, hoy, se sigue moviendo por las redes sociales, estos autores están compartiendo fotografías e impresiones, ¿no?, del evento, y hay cada vez más gente que me está comunicando que el año que viene se apunta, ¿no? Y bueno, eso es lo que queremos a fin de cuentas. Estamos poniendo Ubrique, digamos que en el centro, en el punto de mira, en el centro de atención de lo que es la literatura provincial, incluso de muchos puntos de Andalucía y de España. Sí, porque decíamos que había, evidentemente, autores locales, pero también otros autores, otras autoras que llegaban desde diferentes puntos de toda Andalucía, ¿no? ¿Desde dónde podemos apuntar algún ejemplo? Pues teníamos a Salvador Alba de Málaga, teníamos a Anabel Bécex de La Barca de la Florida, aquí más cerquita, teníamos autores de Jerez, de San Fernando, de Sevilla. Bueno, me quedo corto si te digo, creo que casi hemos rozado la representación de toda la provincia andaluza. Además, esa vertiente solidaria con la participación de diferentes colectivos. Sí, muy importante, como ya te comenté, la inclusión también de estos colectivos por debido a eso, ¿no?, a la pandemia, que no han podido salir a la calle, no han podido llevar a la calle pues las cosas que ellos hacen, ¿no?, por el bien del pueblo y tal, y nosotros tenemos que darle ese espacio, ¿no?, y yo creo que lo han disfrutado mucho también, y bueno, y han podido retomar ese contacto con la gente también. ¿Y sobre el mercadillo solidario, sobre esa venta de libros? Bueno, pues además de que las propias asociaciones se llevaban sus propios mercadillos solidarios, como ya comentamos, nosotros también a nivel colectivo hemos podido poner el nuestro propio y llevar, pues bueno, darle una segunda vida a estos libros, y todos, creo que todos hemos recibido una parte económica que va a ser fundamental para que este evento, primero para nosotros, hablo porque va a ser importante tener una cierta economía para que este evento siga creciendo, que va mucho y cada vez requiere más gastos, y segundo para estas asociaciones, ¿no?, para que pues bueno, puedan seguir manteniendo la labor que hacen. La recogida de libros, la cesión, la donación de esos libros, que por tanto fue importante, no sé si podemos señalar algún número de la cantidad de libros que se hayan podido donar. Te puedo decir que no exactamente cuántos, pero cientos sí. Así que ha sido varios centenares seguro, ¿no? Sí, centenares. De hecho, se repartieron entre los diferentes stands que había de mercadillos y todos pudieron disponer de estos libros para poder, recaudar un poco de dinero para la causa. Muy bien, pues como decimos, todo ello también, además, por supuesto, el objetivo cultural, esa faceta también solidaria, dentro de lo que fue toda la jornada del sábado, con un amplio programa de actividades, recordemos, además de los propios stands y la convivencia con los escritores y escritoras, la presentación de sus últimas obras, pues también distintas actividades que llegaron durante todo el día. Resumimos un poco, si te parece, Manuel, actividades que tuvieron lugar para los más pequeños, para los más mayores, para todos los públicos. Sí, bueno, empezando por los propios pequeños, ¿no?, que tuvimos pues los pintacaras, la globoflexia y los cuentacuentos, ¿no?, que ellos son los que más disfrutan de estas actividades, a fin de cuentas. Por eso la llevamos y por eso creemos que es importante que los padres sigan acercándolos a esta Feria del Libro, porque además de que se lo pasan bien, viven en ese entorno, ¿no?, de literatura, ¿no?, que es tan importante. Y luego, pues, el taller de canciones de columpio, que también se llevó a cabo, y las presentaciones de autores, ¿no? Pues, ya te digo, muy contentos todos porque el hecho de coger un micro y ponerse a hablar delante de gente que no conocen no es fácil, eso lo sabemos muchos, pero yo creo que hubo una comunión entre toda la gente que había allí en el Parque Rafael Alberti el sábado, una comunión perfecta, y se dieron, vamos, todas las formas positivas para que todo el mundo estuviera cómodo, nada de vergüenza, nada de tal y cual, sino que todo salió a pedir de boca, todas las actividades, presentaciones, todo. Además, recordemos también esa presentación que unía la cita a lo que era, bueno, pues la crujía de Gamones, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo que pretendíamos era unir precisamente un poco, ¿no?, ese día también hacerlo nuestro, ¿no?, porque se ha escrito mucho, ¿no? Tenemos a muy buenos escritores en Ubrique, Manuel Jesús Castro, por ejemplo, que es un escritor local, que es el mismo que habló sobre las canciones de Columpio, y pues, a ver, creíamos que había que darle ese toque también un poco, ¿no?, de crujía de Gamones a la feria del libro. Bueno, pues todo ello, el día acompañó además, Manuel, la verdad que todos los ingredientes, y en un espacio amplio, a pesar de que eran muchos stands, bueno pues también un espacio ideal, ¿no?, para este tipo de citas, lo comentamos, ¿no?, para lo que buscáis. Además, es distinto a, por ejemplo, si hubiese sido en la Avenida de España, allí los espacios hubieran sido más limitados, aunque puedan pasar más personas por allí, así que me imagino que también satisfecho con todo ese entorno, ¿no? Sí, claro, es que además, siendo sinceros, la Avenida España puede ser un punto de venta muy importante, pero es que lo que nosotros buscamos con este evento no es solo un punto de venta, sino un día de comunión con la literatura, donde la gente se pueda acercar a los escritores y hablar tranquilamente con ellos, que conozcan sus libros de primera mano y tal, ¿no? De todos modos, yo creo y puedo, bueno, quizás lanzar muy pronto las campanas al vuelo, pero yo creo que podría asegurar que el año que viene, lo que montemos, entre el año que viene y el próximo, si Dios quiere, no va a caber en la Avenida de España. Ya no cabía este año, creo, por el espacio que queda libre, pero creo que el año que viene mucho menos, muchísimo menos. Además, para hacer las actividades, ¿verdad?, que programáis, así que, bueno, pues para ello además es un perfecto escenario el Parque Rafael Alberti. Antes de mirar hacia próximas ediciones, para este año mismo, Manuel, sí que te quería preguntar, ¿otros eventos, otras citas, a lo mejor ideas que incluso bueno, pues contrastasteis durante ese pasado sábado? ¿Qué otras citas tenéis previsto desde autores ubriqueños? Bueno, a ver, siempre tenemos ideas, ¿no? Y nos gustaría que para finales de año pudiéramos hacer algo, pero ahora mismo toca seguir haciendo un poco de balance de lo conseguido este fin de semana y sobre todo de aprender de cosas que se pueden mejorar y de ir, pues bueno, tomando nota de todo, de lo que nos dicen los mismos visitantes, de lo que se puede mejorar, de lo que ha estado muy bien y demás. O sea, nos queremos quedar todavía, por lo pronto vamos a estar un tiempo pensando cómo hacer esos retoques que son necesarios, porque evidentemente somos un evento joven todavía, tenemos 4 ediciones nada más a cuesta, y bueno, con la idea siempre de que en Navidades o así se pueda repetir algo, ¿no?, aunque sea a menor escala, porque evidentemente movilizar todo esto es bastante complicado 2 veces al año, pero intentaremos hacer algo, siempre estamos ahí pendientes de hacerlo. Y ahora sí, para las próximas ediciones de la Feria del Libro, por lo que nos estás comentando, un gran sabor de boca, ¿verdad?, de esta cuarta edición. Así que está claro que se piensa en la quinta y, como apuntaba, se vislumbra incluso mayor participación, y eso que en esta edición ha sido una participación récord con esos 35-36 stands. Exactamente, sí. Yo ya lo he comentado contigo en otras entrevistas y demás que hemos hecho, y nuestra principal ilusión y objetivo a la vez es convertir la Feria del Libro de Ubrique en un referente en la comarca y en la provincia de Cádiz, como ya lo está haciendo, porque ya está llegando a muchísimos pueblos y ciudades de la zona. Tenemos una feria más importante que pueblos o ciudades que nos triplican o cuatriplican en población. Entonces, eso, bueno, hay que seguir, hay que seguir haciéndolo. Muy bien, pues Manuel, por supuesto, enhorabuena para el colectivo. Además, este tipo de citas lo que hace es reforzarlo, ¿no? A autores ubriqueños con esas iniciativas, además después de este tiempo atrás, ¿no? De pandemia, que para todas las asociaciones, colectivos, ha sido desde luego un grandísimo obstáculo. Y bueno, pues eventos como este, además con ese gran sabor de boca que dejan, pues no hacen sino reforzar de cara al futuro. Sin duda, yo creo que sí. Pues nada, lo dicho, seguiremos hablando de las novedades que nos deje el colectivo de autores ubriqueños, pero no queríamos dejar pasar hoy esta jornada sin echar la vista atrás y hacer balance de lo que fue esa cuarta Feria del Libro el pasado sábado, con cifras récord de participantes y también de afluencia a lo largo de toda la jornada por allí por el Parque Rafael Alberti. Manuel Hostos, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Saludos.